Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM y por radiomalva.org. Por Radio Malva, cómo no. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina y de Granada y de Radio Topo de Zaragoza. Y hoy tenemos en el estudio, como que maravilla, los martes. Ya empezamos fuerte aquí con Javi, con Manolo. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Y Alfonso a los cacharros. Buenas tardes. Amor, aquí un montón de gente. Uno solo aquí, pues un montón. Y seguimos con la dinámica del anterior programa. Pero ante todo soy hija de Dios. Quiero decirle con esto, no puedo asegurarle cuáles son los designios ni de Dios ni lo que esté por venir. Lo que sí que puedo asegurar es que mi compromiso es firme y creo que no han tenido la más mínima oportunidad de poder decir lo contrario. ¿Qué? ¿Cómo os habéis desayunado? Madre mía, cómo está, cómo mola ver a la derecha sin complejos, ¿no? Creo que esta gente cuando no tienen palabras, cuando no sabe cómo explicar como lo que ha pasado con Olona, que la pregunta era, ¿qué va a ser de su vida? Entonces, claro, como la tía estaba así un poquito cortada, porque tampoco tenía muy claro qué es lo que va a ser de su vida, ¿a quién recurro? A Dios. Que está claro, claro. Que tiene la respuesta para todo. Entonces, pues, no te voy a contestar, pero te voy a decir en lo que creo y en mis cosas. De paso, hago autopropaganda. Un poco más nos pasa la publicidad, ¿no? Y el cepillo, el cepillo. No me contestes ahora, contéstame después de la publicidad. Es como para decir, como podía haber dicho, a mí no me lo preguntes, pregúntaselo a Dios. ¿Yo qué quieres que te conteste? Si no tengo ni idea de lo que voy a hacer mañana. Depende de lo que me diga el partido. O sea, que va a abandonar Andalucía, ¿no? Según esas declaraciones, Dios se va a levantar un momento y va a decir, joder, esta Olona, la verdad que nos ha comido un torrao, nos ha jodido la campaña, porque Dios es de derechas, eso lo sabe todo el mundo, ¿eh? Mm. Si no, ¿de qué? Están los de Cristo Rey, por ejemplo, para nombrarlo. Claro, en realidad este país siempre ha tenido un largo historial de los designios de Dios, ¿no? Aquí nos hemos comido un montón de marrones, bueno, históricamente. El triste papel histórico de la Iglesia en el franquismo, ¿no? Que es donde viene todo. De aquellos polvos vienen estos lodos. Claro. Fíjate que en Italia se habla de la siniestra, de la diestra y de la siniestra. O sea, de alguna manera ya incluso estás metiendo connotaciones para que la gente tenga una idea de lo que puede suponer la izquierda. Aló, aló, ha pasado un ángel, señores del Dios, estudio. Estamos meditando las palabras que nos dijo. Lo que sí que está claro es que se han pegado un morrón en Andalucía y, pues, como no te acuerdes de Dios, no sé qué argumentos vas a decirle a la prensa acerca de tu partido y acerca de tu propio proyecto como persona. De ciudadano no hace falta que hablemos. Cric, cric, cric, cric, cric. Eso, nuestro silencio anterior fue en homenaje a Ciudadanos. Era una conexión en directo con la digamos, la sede de Ciudadanos y no había nadie. Unos segundos de silencio, en vez de un minuto de silencio. Unos segundos de silencio para la formación política defenestrada. Pero tenemos más audios. Sería un auténtico error, una subida indiscriminada de los impuestos, especialmente al mundo empresarial. Y me gustaría hacer una referencia a una persona que yo creo que todos conocemos, y vais a decir, ¿por qué le menciona? Se llama Bertolt Brecht, que dijo, primero los judíos, luego fueron los comunistas y luego me tocó a mí. Cuidado, porque yo creo que en este caso aquí nos necesitamos todos y realmente el impulso de la gran empresa también es necesario para que la mediana funcione y para que la pequeña active. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Madre mía, cómo está el patio, ¿eh? ¿Cómo oís las palabras de Bertolt Brecht en un discurso de Garamendi? Para empezar, la cita está mal hecha, porque no es Bertolt Brecht quien dice eso, es uno de estos pufos que van por internet. Es un pastor alemán, que no recuerdo el nombre, pero no es de Bertolt Brecht. Luego ver citar a este señor, que si no interpreto mal, es el presidente de la patronal, ¿no? La COE, OE, OE, OE. Diciendo, primero vinieron a por mi dinero, luego vendrán a por el tuyo, pero si yo no tengo. Igual es buena idea. No, ya la primera. Me estaba acordando cuando la presentación que hicieron aquí de la columna de hierro, que lo primero que hacían cuando llegaban a un pueblo era multar a los ricos. Y dice, eso le molestaba más que si les mataban. Y claro, igual se refiere a eso. Es como que para ellos, si a los ricos les quitas el dinero, es que ya no serían ricos. ¿Qué les queda? No les quedaría nada. Ya claro. No serían ricos. Hay una práctica común del anarquismo que era cuando se hacía con el poder en un pueblo, lo que hacía era quemar los archivos. Que a mí, como bibliotecario archivero, no acaba de gustarme, pero he de reconocer que claro, al principio todo es campo. Llega un señor y le hace un papel. Y a partir de ahí es de él y de su familia. Y es el patrimonio, amigos. Era tan pobre que solamente tenía dinero. Pues a mí la verdad es que cuando lo oí me pareció de una obscenidad total el que la gente de la derecha siempre recurra, cuando no tiene argumentos, a los argumentos de la izquierda, tío. Es que es tremendo. Hay algo más fuerte, Javi. A mí lo más fuerte me pareció fue ver a los de la JUSAPOL, que es este sindicato fascista de la policía, delante del Congreso cantando el ¿cómo se llama esta canción italiana? El Bella Ciao. El Bella Ciao. Cantando, sí, sí. El Bella Ciao, porque había salido en una serie de televisión. Y entonces, claro, la memoria es tan corta que uno ya no reconoce ni de dónde viene la canción, ni dónde. Ya todo es un sin Dios. Con perdón, Macarena. La ceremonia de la confusión, ya sabéis que es algo que es un ingrediente fundamental en el discurso de la derecha. Bueno, y hay que reconocer también, claro, que es que está tan revuelta la historia que es que la izquierda también está utilizando los argumentos de la derecha, ¿no? Todo esto con la OTAN ahora, Podemos ahí en Madrid, y que la OTAN sí, es bienvenida, Rita Maestre, se llena de orgullo de que venga la OTAN, ¿no? De entrar ahí en la capilla de la universidad reclamando que no pintaría nada una capilla en la universidad con las tetas al aire, a besar el anillo del obispo y decir que le llena de orgullo que venga la OTAN, ¿no? O sea, es que como y satisfacción. Eso, exactamente. Bueno, para disculpas, no sé si habréis visto todo lo que ha pasado en la valla de Melilla. Bueno. Pues a la hora de dar explicaciones, es que es tremendo. O sea, si tú hablas de la OTAN y explicar lo inexplicable, me río yo de los pagos en diferido que trataba de explicar aquella. Porque he visto a lo largo de toda la semana de explicaciones de lo más inverosímil. Y en última instancia, en la rueda última de prensa, le estaban preguntando a la ministra de correspondiente y solamente estaba contestando la oficial, la portavoz oficial. Ni siquiera dejaba que contestara la, digamos, la titular. O sea, y la tenía al lado. Que era la consellera, digo yo. La ministra de Podemos. Bueno, es que esta semana hemos alcanzado pozos de vergüenza ajena difíciles de alcanzar, ¿no? Por lo menos como espectadores. Me imagino que como protagonista sea. Mira que pensamos que hemos pillado techo, pero nada, ¿eh? Cada vez vemos que... Tocado fondo, Javi. Cuando parece que hemos tocado fondo, hay quien escarba. Es una cosa, me parece, que hacía tiempo que no se pasaba tanta vergüenza. Sí, sí, se están rozando límites esperpénticos. Y más con... O sea, bueno, ya, pues llámalo como quieras. Si la izquierdilla del PSOE o los que están más a la izquierda de Podemos, es que tires por donde tires. Es que no hay semana que no nos regalen con una movida de estas. Pero, tío, que tú saliste de una plaza, que eras un mingundis ahí que ibas a tomar el cielo y a conseguir las instituciones... Y estás haciendo lo mismo que la derecha y ahora se acercan elecciones y nos dirán, no, y no votarnos, que si no, la derecha va a venir. Bueno, pues si ya estás haciendo lo mismo que los otros. Y cuando tienes la oportunidad de hablar, te dicen cállate, como ha sido el caso que os decía. Bueno, un límite esperpéntico, por ejemplo, ha sido que la gente que estaba contentísima por parte de la izquierda porque ha sacado mayoría absoluta al PP. Es una cosa de difícil explicación, pero bueno, hay gente para todo. La cosa es que si la gente en la calle no tiene una pequeña formación, todo esto lo flipa, porque ya no sabe ni a quién creer, ni qué creer, ni nada. Y vamos, que si tú sacas el oro a la calle, le preguntas a la gente acerca de la política y te habla de desencanto, pues es lógico y normal que lo piense. Hay una grabación por ahí, Javi, que es antigua ya, que es un chaval que le preguntan por Franco, y entonces un chaval de derechas, claro, y dice, pues oye, Franco tan malo no debía de ser si lo votaran tantas veces. O sea, no se cree que antes no se pudiera votar, ¿no? Más de uno te dirá lo mismo que de la monarquía, que por eso los tenemos. Pero la monarquía por lo menos tiene el apoyo divino, que eso hemos empezado hoy con un tema... Si el que busca a Macarena Olona, pues ya lo tienen ya de nacimiento. Jode con la gracia de Dios. Pues tenemos todavía otro audio. Creo que para el invierno demográfico también ha hecho un flaco favor esta hipersexualización de la sociedad, esta banalización del sexo, esta conversión del sexo en acto de consumo. El sexo es algo, bueno, que hay que hablar de él con cierto pudor en público. Y cuando se olvida que el sexo es una cuestión con toda seguridad muy placentera, pero que cuya finalidad principal es la procreación, pues vemos que hay personas que se liberan de esas cadenas que supone la familia, que supone el matrimonio, para dedicar pues, su existencia pues eso, a satisfacer sus deseos sexuales. ¿Este pájaro quién es, Javi? Pues mira, este pajarito es Juan García Gallardo, vicepresidente de Vox en Castilla y León, que ya está acostumbrando a la peña a soltar unas cuantas perlas. Esta es la última. Pero no se sabe si es que folla poco, es que desconozco las circunstancias, si es que folla poco o es que nos está enviando un mensaje que no folleo que el buen se acaba. Por lo que dice, da la impresión de que es un señor mayor, muy mayor. Y tendrá unos 30 y pico, ¿eh? Treinta y poco. 31 creo que tiene. Hay gente de 30 y pocos que es muy mayor. Pero esto viene a cuenta de lo que estábamos comentando el otro día, Manuel y yo, de la corriente, a su vez, de ultraderecha que se está viendo en un montón de países, como por ejemplo en Estados Unidos con el tema del aborto. O sea, aquí estamos hablando de la sexualidad o cómo la entiende la sexualidad la derecha ultraderecha ultracatólica española. Pero es un fenómeno que se está repitiendo en un montón de países y estábamos comentando que esto viene a cuento de un montón de corrientes que parece como si se hubieran puesto de acuerdo, porque el tema del aborto en Estados Unidos, bueno, ha sacado un montón de gente a la calle ahí en Estados Unidos. Bueno, Javi, pero las declaraciones de este hombre es que no acabo de entenderlas muy bien. Igual es que no las veo en contexto, pero es dan para chiste, ¿no? Para aquello de no es que se folle poco, es que siempre follan los mismos o una cosa así. Hay un movimiento por ahí que viene de Estados Unidos también, que son los incel, no sé si los conocéis, los incels, que se llama involuntary celibate, o sea, célibes involuntarios, que hay gente que está resentida, sobre todo con las mujeres, porque no les causan especial atención, o sea, el pajillero de toda la vida, que se ha unido y a través de las redes, todo ese odio que lo mandan las mujeres por no hacerle caso, ¿no? No sé si lo habíais oído hablar del tema. No, pero vamos, ahí está constancias domésticas. O sea, y seguramente el pájaro que has oído antes será uno de ellos. Sí, está fatal la gente, ¿eh? En general, y lo que hablamos al principio es que están desatados. Yo creo que me recuerda todo esto un poco que en realidad en el 15M también teníamos ultraderecha, que cuando dijimos, oye, que aquí están los nazis, que no sé qué, todos estos de acá en Acaban Podemos decían, no, con las manitas para arriba, no, aquí no pasa nada, somos todos, no sé qué, tal cual. Unos acabaron en Ciudadanos y otros ahora están en Vox y claro, ahora se sienten amenazados. Pero en realidad significó la liberación política, eso de que hablaban de que por fin tenían voz, pero también tenían voz los fachas, y ahora al cabo del tiempo pues ya todo el mundo tiene voz y cada uno están desatados, que en realidad antes... Todo el mundo tiene Vox. Claro, y antes estaban pues en la barra del bar pues con ese discurso y bueno, por lo menos estaban en el bar, si ya lo conocías, pues a ese bar no ibas, pero es que ahora están en la televisión todo el rato y encima se les retroalimenta la movida y eso es algo global, ¿no? Francia, Estados Unidos, o sea, la ultraderecha, y también, yo para mí por eso también hacemos tanto hincapié en esta izquierda de mierda, que porque no se le puede llamar ni izquierda, es que al final... los otros aprovechan estos huecos, y si ahora están estos que no son capaces de gestionar mínimamente la historia, los otros aprovechan el hueco y vamos, el descontento y es normal, o sea, son movimientos, esa presión, para mí en realidad la opresión no es tan grave sino como la falta de respuesta ante esa opresión. Entonces la manipulación que hay en muchos casos por gente que se dice de izquierdas, que lo único que buscan es su propio beneficio, sus ideas que han estudiado en la universidad o yo que sé, que o lo que la ha dicho su, no sé, o alguien divino, o no sé, muy, no entiendo muy bien toda esa parafernalia, toda esa historia que se montan de que ellos van a cambiar y van a saltar las instituciones cuando llegan allí y están haciendo lo mismo que los otros. Y para mí esa es la causa del auge de la ultraderecha, que dice, ah, bueno, pues si vosotros no lo hacéis, pues nosotros tomamos la bandera de la revolución, de la libertad y de lo que haga falta. Para mí también es interesante y positivo en este caso el que también se visibilice. Es decir, si alguien tiene alguna duda acerca de cómo piensa la gente de Vox, me mola mucho que haya un portavoz además tan importante dentro de la administración, que ya están tocando poder, que no lo vimos estar hablando desde la oposición, a estar haciendo una representación técnica de lo que es el poder, como es el ser un vicepresidente de una comunidad autónoma, y que entonces, pues, por esa boquita que hable... Ellos son conscientes de ello. De hecho, hay medios que no dejan entrar en sus mítines, ¿sabes? Acaba de sacar un libro un periodista del País, si no recuerdo el nombre, que se llama Vox S.A., y hace un análisis de Vox, de cómo se monta, con dinero iraní, que también tiene la cosa, tiene cojones, que con dinero iraní, los orígenes para la operación Vidal Cuadras. Y la tesis que mantiene el señor durante todo el libro, no lo he leído, pero he oído una entrevista larga con él, es que Vox es un negocio, no es un partido político. Es un partido político, sí, pero montado como negocio. De hecho, todo el problema que tienen es todas las cuentas, por ejemplo, están a nombre de los cinco que llevan el poder en Madrid, las cuentas corrientes, que utilizan para financiar lo que ellos quieran. Tampoco me extraña que el origen del dinero sea iraní, porque tú oyes a este señor y oyes a un ayatolá y más o menos el discurso acerca del sexo coincide bastante. ¿Dónde está siniestro total cuando se le necesita? Al ayatolá no le toquen la pirola. Adecuado que este momento, en este caso, ¿no? Bueno, pues en contra de toda esta gente, tengo que recordaros que el pasado sábado se desarrolló el Día del Orgullo en Valencia, convocado por el colectivo Lambda. Habían más de 70 entidades que recorrieron las calles de Valencia, como siempre, pues rodeadas de un ambiente lúdico y festivo. Y el acto terminó con un fin de fiesta en la plaza del Ayuntamiento, precedido por la lectura de un manifiesto. Entonces eso, pues de alguna manera, al hilo de lo que estamos mirando, pues también es una manifestación en la calle que es una bofetada en la cara de toda esta peña. O sea, si ellos tienen un discurso, la calle siempre tiene que tener el discurso coherente de la calle. Y contra eso es más jodido el vencer desde su punto de vista, porque la calle es inmensa, la calle es muy grande. Entonces, que haya manifestaciones de este tipo, digamos, contradiciendo los discursos de los que hemos estado hablando ahora, para mí es necesario. Es necesario que la calle esté activa. Si estamos hablando del movimiento gay y toda la batalla que están teniendo o toda la agresión que están sufriendo por parte de toda esta gente, lo mismo me vale para todo lo demás. O sea, la calle siempre tiene que estar viva. Si está viva para contestar a ese discurso tan, tan homófobo y que haya sido un éxito y que haya salido gente a la calle, me vale. Pero también me vale que la gente salga a la calle por los siguientes motivos, que normalmente... También sueles encontrar a la extrema derecha en contra, no solamente con el sexo. Bueno. Volvemos a conectar con Ciudadanos durante un rato. A ver si hay alguien. Nada. ¿Hay alguien ahí? Que por cierto, que esa misma extrema derecha, también lo dijimos como primicia en el último programa, ha tumbado a Mónica Oltra. Y yo os quería poner, sé que es un poquito largo. La tumbó además en directo, aquí, estuvimos nosotros al quite, gracias a nuestro enviado especial. Y la gente de Apun estaba en otro sitio, estaba cazando moscas. Y ya os lo vais a oír ahora de la voz de Xavi Castillo, que me gustaría que escucharais, porque me pasa algunas veces como tú cuando tienes que hacer una selección de algo. Hostia, ¿qué quito? Pues es que os lo voy a poner entero. Senyores i senyors, benvinguts a un Berigüeu especial de Por de Plom. Avui toca parlar, com no, de l'humor. Anem a reflexionar sobre l'humor, la política, les xarxes socials i sobre Mònica Oltra. Sí, evidentment. Però volem dir abans de començar en este vídeo que este vídeo va dedicat a tots aquells que mos dieu en les xarxes Castillo i Mònica Oltra, què? A veure, parla de Mònica Oltra. Per què no dius res de la teua amiga íntima Mònica Oltra? Dedicat a tota aquesta gent, Anem a dir una cosa ben clara. A cagar a la puta vida. A mamar-la. Hòstia puta, estem hasta la polla ja. De deberes, eh? Ei, bonica, otra, què? De deberes. A veure, hi ha molta gent que mos diu, això vos ho he de dir. Molta gent que mos diu, eh? Tu, com a humorista, tienes que dar una de cal y una de arena. Molt bé, eh? Tienes que ser, equitativo. Una de cal y una de arena. No, anem a dir-ho clarament. Tota aquesta gent, agarreu la cal, l'arena, feu una pasterada, en castellano, una pasterada, ho claveu dins d'un calcetí i vos ho claveu pel cul, vale? Anem a reflexionar avui sobre la sàtira, vale? Lo de Mònica Oltra té que veure també en tot el món este que portem nosaltres de la sàtira. Nosaltres ens dediquem a la sàtira, a l'humor, a la sàtira política. Si ens posarem ara a fer una sàtira sobre el moment este que ha passat, històric de la dimissió i la Mònica Oltra, què faríem? Pues faríem a Mònica Oltra, evidentment, ballant ahir en la festa de compromís, ahir, ballant la fúmiga i mediterrània, dándolo todo, que dius, hòstia, Mònica, rollo i zeta com Queen, una cosa així, i tot, que clar, al costat estava Baldoví aixina com dient, hòstia, està desmadrant-se, no? El Baldoví allà, bueno, tot això, senyores i senyors, mos fa risa, vull dir, això és sàtira, vull dir, haguerem fet això, o haguerem fet a Ximo Puig, fent declaracions com és Ximo Puig, a veure, Ximo Puig és una cosa aixina, a veure, Ximo Puig fent declaracions com dient, no, jo no estoy para fiestas. El Ximo Puig tot suat, suant-se, veient tot el que estava passant en Mònica i Ximo Puig, tot suat, se cansa la sudor, ai, no puc més, ai, per l'amor de Déu, ai. Bé, Ximo Puig, no estoy para fiestas. I també hi ha un moment divertit en tot això, perquè primer anem a parlar de l'humor, vale? El moment de la dimissió, vale? El moment de la dimissió, Mònica Oltra ha fet les declaracions que ha fet, ja les heu vist, i mos ha fet molta gràcia això, que a punt la nostra televisió autonòmica, la dimissió de Mònica Oltra pilla a contrapié a punt, que dius que... Resulta, això és molt bo, resulta que quan Mònica Oltra va eixir a fer les declaracions de la dimissió, resulta que en apunt estaven fent la secció de cuina. Va. I estaven ensenyant a cuinar sangochao de sèpia. Sangochao de sèpia a eixes hores, eh? Que sangochao de sèpia és el que tenia, que això tenia un bon sangochao. La puta mare! Pues estaven fent xancotxat de xepia. 6 minuts després, en lloc de connectar en les declaracions de Mònica Oltra, visitaron el molí de l'aigua de la Mata, ¿vale? I ja a les 5 van dir, ai, la dimissió de Mònica Oltra! Ja està. A punt a fer unes declaracions, mos ha fet molta risa. En la ràdio sí que ho van cobrir, eh? En pròxima parada, un besito a pròxima parada, sí que ho van cobrir, però en la tele van dir, es que nos ha pillado desprevenidos, dice, hizo saltar los planes diseñados, la dimisión, era una hora complicada por los turnos de trabajo, que es veu que estaven canviant de turnos, treballadors, i van dir, ai, jo és que me'n vaig ja, aquí entra ara, no, és que no mos dona temps ara, total, que les ha pillado con el turno cambiado a punt. I ja està, sí senyors, anem a veure, a banda de la broma i a banda de la sàtira i tot això, parlem de lo de Mònica Oltra. A veure, l'origen, on està l'origen? L'origen està en els abusos sexuals a una menor. El fill de puta este, l'abusador, està en la presó, està condemnat, i vull dir, Mònica Oltra pues, està enmig del jaleo este. Mònica Oltra va donar totes les explicacions que tenia que donar, i aquest procés judicial està en marxa, i ha de continuar la seva marxa. Vull dir, tot això s'ha d'investigar i tot això, s'ha d'averiguar, vale? Mònica Oltra està en això. Però... A vosaltres el que mos ha flipat, així en casa, així en Pau de Plom, el que mos ha flipat és la virulència, l'ensanguinar, i són les xarxes socials, Xavi, ara què? Digues algo dels abusos, anem a veure. Fill de putes, és com si, realment és com si nosaltres haguérem estat en l'habitació. Vull dir, n'hi ha una virulència, és com si nosaltres haguérem estat en Mònica Oltra, allí els dos en samarretes diferents, no? Allí mirant, allí, com tot el que passava, dient, vinga, va, mete-le caña, la xavalita, vinga, va. Me cague en l'hòstia, això és humor negre, però és humor, I els dos allí, Mònica Oltra i jo, canviant-se samarretes, A veure qui la té més xula. No, senyors, senyors, estem hasta la polla ja, d'eixa virulència, eixa de... N'hi ha una cosa que també, tornant a tot això que estàvem explicant-vos abans de la imparcialitat, no? La gent mos demana, la gent de les xarxes socials mos demana una imparcialitat. Una... És que tu, com a humorista, tienes que informar de dir... No, anem a dir-ho clarament. No som imparcials. Senyores i senyors, faches de merda, no som imparcials, mos sua la polla lo que digau. Nosaltres som d'esquerres, que dius xopratxa! Som d'esquerres, som rojos de merda de tota la vida. Que no veieu lo que fem? Atontaos! És que me caguen Déu i estic hasta els ous, eh? La gent... I m'encanten ixos, ixos que diuen és que mira, és que són la misma mierda. No, no és la misma mierda. És una cosa que mos cansem de dir damunt dels escenaris. No és la mateixa merda. Ara estem parlant damunt dels escenaris de tots els anys de la corrupció valenciana i no és la mateixa merda, ni de conya. No té res que veure. Tot allò del Rafael Blasco i el cas Cooperació i el Cotino i les residències i la visita al Papa i tots aquests diners que sí que han afectat a molta gent. Sí, senyors, no és la misma mierda. No pensem que sigui això. I som rojos? Som rojos de merda? Mos cau bé, pues mos cau bé Baldoví, pues ho reconec. Chico, me cau de puta mare Baldoví. Che, està bo, a mi m'agrada. Jo què sé, i en Mònica Oltra és de veres, li han fet entrevistes, han parlat amb ella, no passa res, senyor, senyor, som rojos de merda. No existís la imparcialitat en el nostre ofici, no tenim per què ser imparcials. Hòstia puta, i ja està, i m'ha quedat a gust, i ja està, eh? Històricament, han vigilat molt pel benestar d'esta gent. I ara estan ahí preocupats per això. Tot això ens ha portat a una campanya, i aquestes campanyes, nosaltres també les podem patir, les pot patir molta gent, i aquestes campanyes de l'ultradreta, o de l'església, o de los abogados cristianos de los cojones, tot això sí que porta com a finalitat que tu estiguis ahí clavat en imputacions i tal. Recordem que hi ha gent que han patit el tema judicial i sí que han dimitit, com Pere Fuset, que va dimitir, o com Vicky Rossell, de Podemos, que també va dimitir, però hi ha altra gent que ha aguantat i no ha dimitit. I al final s'ha demostrat que no hi havia res, però els han tingut ahir putejats, no? Com el nom de Déu, que nosaltres el seguim, una abraçada a nom de Déu, i, o el Errejón, no? El Errejón que també, ai, que se l'havia pegat una hòstia, no sé què, al final res de res. Senyor Alberto Rodríguez, tota sort, senyores i senyors, és per a documentar que sí, n'hi ha clarament una campanya de l'ultradreta. Espanya! Espanya! Que dius, ah, l'Espanya, a veure si rebentes tanta Espanya i tanta merda. I ja està. I en quant a Mònica Oltra, la cosa, la dimissió, ja l'heu vist tots, la dimissió, també s'ha dit molt clar que no vol donar la coartada a ningú, no vol donar la coartada a ningú, no vol donar una coartada... bueno, a veure, això el que ens fa entendre és que Ximo Puig i ella igual no estan molt bé, igual la cosa està amarilla. Pensem que possiblement Mònica ha dimitit igual 10 minuts abans de que Ximo la tirara. I ja està. Ho teniu tot ahí, ho teniu tot en les xarxes socials. De tota manera, si haguera dimitit 10 minuts abans, o 10 minuts després, igual perquè a punt tampoc s'haguera enterat, haguera dit, ai, ai, què ha passat, què ha passat? I ja està, senyors, senyors, i des d'ací una abraçada a tota esta gent, tornem a dir que sí, que no som imparcials, som rojos de merda, ¿vale? No rojos, rotllos socialistes, ¿vale? no hi ha tipus de roig de xoxalistes, però som rojos de merda. I ja està, i des d'ací una abraçada a amics nostres que li tenim molt de carinyo, com Lalo Kubala, que són els que ens diuen, metele caña. I ja està, des d'ací, abraçada per a Lalo Kubala. I ja està, senyors, senyors, este era el nostre vídeo sobre Mònica Oltra, ¿vale? Gracias. No vamos a hablar tan deprisa. Pero vamos, yo creo que os habéis quedado con el temita, ¿no? El fondo es que han jorobado la vida política y la vida personal de una persona única y exclusivamente porque la tenían en el punto de mira desde el principio y han utilizado de una forma completamente obscena todo el tema de la niña. Pero vamos, os comento de buena fuente que es un montaje del copón. En realidad es un poco eso de que llegas a las estructuras del poder y son tan enquilosadas que, pues, te cogen, si no te cogen por un lado, te cogen por el otro. Si no lo has hecho tú, lo ha hecho tu primo o cuando eras joven o cualquier historia. O sea que la estructura burocrática no es posible luchar contra ella ni desde dentro. Bueno, es un problema de la justicia en este caso, Luis, que hay justicia, hay unos jueces que, digamos, son el ciscampeador montado en jueces, que en M. Rajoy no encuentran indicios y en esto, sin haber indicios, la arruina la vida de una persona. Pues mira tú la renovación de los jueces, ¿cómo anda todavía? Sí, sí, es un caso. Yo viví personalmente, por ejemplo, en un caso con una persona muy cercana a mí, cuando lo de aquello del Nunca Más de Galicia, una de las representantes, uno era Rivas, el novelista, y otra era una amiga mía que es cantante, y entonces la tuvieron una semana en el ABC a artículo diario insultante, que yo nunca había vivido. Claro, uno tiene el morbo y va a leerlo, ¿no? Y a alguien que conoces, que ha estado toda la vida cantando, ganándose la vida, luchando en toda actividad que se precie, y la crucifican ahí sin ningún tipo de... Y no hay defensa posible en contra de eso. Sí, lo de Errejón ha sido más o menos lo mismo. O sea, en el momento en que aparece Errejón, pues ya simplemente por lo que tú dices, pues la peña no solamente va al titular, sino que después se entretiene en todos entender iguales, los detalles. Son todos iguales. Y después se queda en nada. Pero ya has hecho el mal que querías. O sea, sistema Goebbels, que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. Pero yo me refiero al coste personal que tienen este tipo de, ¿sabes? En este caso de Mónica Oltra, o el caso de mi amiga Cosecilla. Pues la destrozan. En el caso personal de estar aguantando esa presión, ¿no? Y además que te cuelgan un San Benito que en este país tú sabes que es muy jodido después quitártelo. Sí, sí. Sí, de todas maneras, yo en realidad todo esto creo que es muy difícil. La única solución que se me ocurre es evitar los personalismos. O sea, que si el colectivo... Y cambiar los jueces también ayudaría, sí, bueno, un poco. Los jueces no se van a poder cambiar de abajo. Esos también vienen por voluntad divina. Si sigues el hilo... Fíjate, Luis, en este país... Se empezó cambiando el ejército y también había un montón de gente que decía, hostia, pues para cambiar el ejército flipa. Pues costó, pero de alguna manera, hasta que no dieron un 23F, no se dieron cuenta de que era un puto peligro, ¿vale? Digamos que ha habido muchas estructuras dentro del poder que se han ido cambiando, pero los jueces no, nano. Ni los jueces, ni la policía, ni un montón de estructuras que siguen anquilosadas ahí y que... Lo que se llama fuerzas del orden. Y el ejército... Yo lo pongo entre comillas, eso de que sí, se ha cambiado. Eso de que tenemos un nuevo Hay un sector que tomó el poder a costa de otros, pero... Se refería al ejército ruso, Manolo, creo. Ah, bueno, entonces sí. Sí, ese a lo mejor. Pero el de aquí, pues hay... De hecho, Vox se alimenta de ahí, en muchos casos. Y todos estos giros que ha intentado hacer Podemos ahí con el GEMAZ, ahí, que lavarle la cara al ejército, pues por eso se ven así ahora, que OTAN sí, OTAN no. Bueno, no sé, depende de si lo digo en un sitio o lo digo en otro. Bueno, Luis, de entrada no. OTAN de entrada no. Sí, pero luego les llena de orgullo y satisfacción. Entonces, a ver, es que ya lo se vivió con el Felipe, es que estamos en las mismas. Y las estructuras del Felipe, por eso le pusieron a él, porque él permitió que todas las estructuras franquistas siguieran ahí, judiciales y... De hecho, hace poco, esta semana leía de... no recuerdo el nombre, lo buscaré para dar nombres, pero hubo un juicio en Pontevedra, y tenían que condenar a uno, buscaré bien los datos porque no tiene desperdicio, y al final no lo condenaron, hubo muertes sospechosas y todo esto, y lo más sospechoso es que los hijos de ese juez los aprobaron, uno fue notario y otro registrador de la propiedad con veintipocos años, salieron de la universidad y todos consiguieron uno de ellos, M. Rajoy. ¿Quién, del señor ese de que usted me habla? Sí, pues eso, pues su padre, a unos favores que hubo que hacer en un juicio, pues consiguió la plaza él y sus los tres hermanos de notario. Sí, es de récord mundial, porque salen muy pocas plazas de ese, y en un año, dos años lo consiguieron, es el récord mundial, es que esa gente ya se le veía... Entra, claro, desde el principio. Y contra esas estructuras son capaces de hacer eso con total soltura, pues no podemos, porque colocan notarios, registradores, colocan jueces, entonces... ¿Le llaman la sociedad del mérito? ¿No? Meritocracia. La meritocracia le llaman a eso. Yo heredo de mi padre, monto un negocio y me va bien. Soy una meritocracia tremenda. Y lo hundo, además. No, hunde la tercera generación siempre. Sí. Si te toca con la tercera, con la farlopa y todas estas y cosas. Y los trabajadores de Miranda. Ay, hablando de la farlopa, he de recordar que dentro de 2 días, el jueves, presentamos en la Batisfera el libro Horchata, Arroz y Cocaína, de Juan Carlos Usó. Se la habrá de todo, de todo, todo. Sí, el mismo día que se presenta el documental XYZ, en octubre, CCC. Bueno, pero que ya sabes cómo funciona nuestro la programación. Nuestro nombre es mucho mejor, para atraer a la gente. No obstante, yo personalmente trataré de no estar en los dos sitios porque lo he intentado y me resulta muy descuajeringante. Y como una cosa se para de la otra en el evento en una hora, pues a lo mejor hay capacidad de maniobra y llego a algo de lo que tú anuncias y que es interesante que lo anuncies porque además está en el barrio y la gente del barrio que está escuchando la radio mola que esté bien informada. Repite. Pues presentaremos el libro Arroz, Horchata y Cocaína de Juan Carlos Usó, que es el autor de un tema que, por cierto, Luis le dedicó un programa que es Nos matan con heroína, que se dedicó a investigar el mito aquel de si la introducción de la heroína en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia y en... Bueno, el País Vasco en Cataluña se centraba él en este sentido de que era el poder, que la policía quien hacía que funcionara la heroína de tal manera que la juventud se dedicaba a eso y no se dedicaba a otras cosas. Es decir, que él desmiente que haya ese... Es decir, en Huelva, que no había motivo, también había un porrón de yonkis. No, pero el País Vasco, vamos, estaba súper intencionado. Había que despolitizar de cualquier manera. Cualquier instrumento a su alcance, como ya sabéis que esta gente la moral la tiene en las alturas. Digamos pues, que... Las drogas pasan por esa fase que vemos en el resto del capitalismo, ¿no? Primero está en manos del Estado, luego lo privatizan y ya llega a todas partes en la península, pero sí que hay zonas más conflictivas del país donde se ve el daño que ha hecho esa terrible plaga en una primera instancia. Sí, bueno, en todas las zonas obreras, sí. Mi barrio que era más al sur, en Castilla, de la generación anterior a la mía no queda prácticamente nadie. La historia es que tú estés expuesto al poder, que estés dependiendo de algo, y lo mismo les da el dinero que la droga. Que comes, que aquí citamos mucho. Pues si estás dependiendo del dinero, como si estás dependiendo de la droga, que más o menos es lo mismo. Sí, bueno, tampoco hay que criminalizar la sustancia, porque en países donde es en Holanda, por ejemplo, que han seguido políticas de liberar, son los que menos adictos tienen, o sea que se ven claros los resultados. Aquí, pues eso, son ellos mismos los que los criminalizan para poder tenerlo controlado, las mafias, o sea, eso sin lugar es que a dudas. La guerra contra las drogas, te debe decir que cada vez se muere más gente que no se droga por la droga, ¿no? Eso está pasando en los Estados Unidos, que es donde hay que ver Estados Unidos, Colombia, México. Cuando alguien dijo eso de que la religión es el opio del pueblo, por algo lo diría. La historia es de dejarle atontada a la peña. O sea, sí. Lo mismo le da a los toros que el fútbol, que la droga, que el dinero. Lo interesante es tenerlos contentos, pan y circo. Hombre, aquí en el servicio técnico somos partidarios de la droga. Pues o sea, se puede elegir. Sí, es una cuestión cultural. Ya sabéis que en un montón de países está claro que no se ve de la misma manera. Yo cuando fui a Marruecos y me vi a los abuelillos haciéndose las pipas de kif, como aquí la gente se fumaba un cigarrillo normal y corriente, digo, coño, esto es una cuestión cultural, de una frontera, de estar en un sitio o estar en otro. Cuidado, no te bebas una copa de vino. Claro, aquí es el carajillo lo que predomina, ¿no? La cultura del carajillo. O sea que... La historia está, pues eso, en manejar, el dosificar el control. Ni más ni menos. El día que la gente se libere, entonces culturalmente al vino se le dará su dimensión y al hachís se le dará el suyo y a la heroína también el suyo. Ni más ni menos. Es simplemente racionalizar la vida, también la droga. La culpa es de Friedrich Nietzsche. Que sabes lo que decía, que Dios ha muerto. Decir que Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo mismo no me encuentro nada bien, decía aquel filósofo. Bueno, pues para desengrasar un poquito, os vamos a poner un tema que es de un amigo, yo creo que ya personal mío, que pertenece a un grupo de teatro que se llama La Canadiense. Y que lo he descubierto además porque yo no sabía que encima de lo suyo del teatro pues le daba al tema de la canción. Es que le pega todo el cabrito. Entonces os voy a poner un tema que ha sacado recientemente y que suena así. Aboraz, aboraz tú. Hardcoret, desde el califat independent de Benimaclet. Me cague en Déu, en la creu y en el fúster que la feu. Això. Més penxat que Benito, com Felipe boca baix. Me passeja per la base com si fora el 37. Que ha passat com el senyorito, ni no sent ni sant. Una soga ja volar, per a córrer no t'escamp. T'has quedat, ja veuràs, roda la corona. Ai, ai, com el rei de França, he perdut el cap. Amoral, tire flors a lo morral, que torne la fa i no vinc del Bronx, ni falta que fa. Acaba capita desnonal i vinga monal, que alce la mà el barri, que vull aturar un pai més de carreró. Que de boulevard, carrero tira cap a dalt, que l'habitatge ja ha pujat, no te vages a enganyar. Smash moderns de festival, jo faig propaganda, mai publicitat. Censors polítics, socials, col·laboradors del capital. Bon vent, barca nova, ja aneu sent a fer la mà. Ni interessos comercials, ni mogudes legals. Macarra anarquista, més allà del bé i del mal. Cale borroca, boca volcà. Poca vergonya, és el que toca, mamà, és el que toca. Jo em vaig a immolar, sóc la bomba, si no tires. Tira-li, tira-li. Segur que no tomba, està cat com un gos en la sombra. Negres tempestes, va caure una bona tromba. I sí que alça de la terrassa del bar, la revolució no es farà. Sols amb cervesa i cacaus, benvinguda, estàs entrant a un barri en degradació. Hey, welcome to my town, ello i gentrificació. Posa't en modo destroy de magnicidi, sin racions, fora fronteres i nacions. Però els guiris, go home, no sigues tio collons. Faco, borinot, sol faig versos perinosos pel poder i els seguidors. Amb la plaça de goma gom, de goma dos, els millors terroristes de la classe, sí senyor. Va de bo, blasfemeu, per favor. Pequeu, pequeu, pequeu, perquè avui s'acaba el món. Vida pirata, bocata de sepia i carajillo de ron. Agarreu-lo, que ve se riu com un bou. Més cremat que una iglesia o un contenidor. Xandall negre, Adidas, samba, ulleres de sol. Rack, block, foc, foc, foc, foc. El País Valencià també sabem fer rap hardcore. Foc, foc, foc, foc. El País Valencià també sabem fer foc. Bueno, pues hay una cosa que sí que os quiero leer, que eran las cosas que ponía la gente en el Día del Orgullo en sus pancartas personales que llevaban ellos y que son una caña. Por ejemplo, el amor es amor y es tan grande que no cabe en un armario. La vida es muy corta como para fingir que eres hetero. El amor no es un crimen. Soy trans y no estoy ni confundido ni es una fase. La vida es corta, hazte torta. No somos solo amigas, nos comemos el coño. La invisibilidad lésbica también es machismo. Educación en género obligatoria y transversal. El pecado es el odio, no el orgullo. Vive y deja vivir. Nuestro amor no mata, tu odio sí. ¿Qué os parece? Todo eso es pecado, ¿eh? Debe serlo seguro. Sí, se ven, están carcomiendo más de uno, ¿eh? Claro, si se ponen de, pero bueno, me aviso yo que dicen, mira lo que pone, claro, si se ponen, pues están, los fachas están enfadados, es que, claro, la libertad... No. Nadie puede, les come no, el coño, es que están enfadados, enfadados lo digo. Se lo ponen a huevo. Se lo ponen a huevo. A huevos. Bueno, pues también nos tenemos que contar que el día 23, como todos los años, se hizo un homenaje al compañero Valentín, asesinado por la policía en 1979. Y en primer lugar tomó la palabra su hermana Paqui. El 25 de junio de 1979 tuvo lugar aquí una huelga de los trabajadores de la colla de carga y descarga del mercado de abastos. La causa de convocar la huelga fue porque los todopoderosos asentadores del mercado debían dinero a los braceros por trabajos ya realizados. Y si no les pagaban, ese año no podrían cobrar la paga de verano, ya que trabajaban en régimen de autónomos. La huelga, que por supuesto era legal y pacífica, la convocó CNT, y la siguieron todos los trabajadores, independientemente de a qué sindicato estuvieran afiliados o no lo estuvieran a ninguno, daba igual, les afectaba a todos. Mi hermano Valentín, de tan solo 20 años de edad, y mi padre trabajaban aquí. Esa tarde salieron juntos de casa para ir a defender sus derechos laborales. Mi hermano ya no volvió. Hubo una brutal carga policial, sin ningún motivo, ya que, como he dicho antes, la huelga era legal y pacífica, y así transcurría el curso de la misma, pacíficamente, hasta que el que estaba al mando de la policía, todavía franquista, que por cierto rodeaban escondidos el mercado, recibió una llamada, no se sabe de quién, y mandó cargar contra los trabajadores. Los policías en un primer momento no se movieron. Ellos mismos se daban cuenta de que no había motivos para dicha carga. Entonces el mando en cuestión les gritó: «Es que no tenéis cojones», y empezó la brutal carga policial contra unos trabajadores indefensos que no entendían por qué les trataban así. Fueron momentos desesperados. Los braceros intentaban zafarse de los porrazos y se metieron a refugiarse en la caseta que tenía la colla, que era esta de aquí, para cambiarse o descansar entre una faena y otra. Entonces fue cuando los policías tiraron dentro de la caseta botes de humo para obligarlos a salir fuera. Según salían, seguían los porrazos. A mi padre le dieron varios, y mi hermano, que estaba a su lado y quería protegerle, se giró y gritó: «Ya está bien de pegar a mi padre». Y acto seguido cayó al suelo, víctima de un pelotazo de goma que le fue directo a su corazón. Algunos policías intentaron reanimarlo y se lo llevaron en un coche patrulla al hospital, pero ya era tarde. Habían acabado con su vida, con su juventud y con sus ilusiones. Habían roto a mi familia. Esa misma noche se movilizaron todos los sindicatos y juntos convocaron una huelga general para el día de su entierro. Valencia entera se paralizó. También hubo una gran manifestación para acompañar el cuerpo de Valentín desde el anatómico forense hasta el cementerio. Fue multitudinaria, unas 400.000 personas, calcularon. Trabajadores y trabajadoras no solo de Valencia, también de otras ciudades y de otras comunidades, sentían la muerte de Valentín como un ataque a toda la clase obrera. Han pasado 43 años del asesinato de Valentín y seguimos sin saber por qué cargaron con esa brutalidad ni quién llamó para dar esa orden. Lo que sí que tenemos claro la familia es que, gracias al trabajo de muchas personas durante todos estos años, Valentín no ha quedado en el olvido. Se le ha estado homenajeando año tras año, desde bastante antes de poner la primera placa en el pasaje que hoy lleva su nombre, hasta la colocación del monumento, que pronto volverá a estar en su sitio, pasando por el documental, exposiciones, charlas en distintos centros y una canción. Todo ello con un gran esfuerzo por parte de todos y todas. Plataforma por la Memoria del País Valencià, CGT, CNT, Coordinadora de Asociaciones por la Memoria del País Valencià, Fadual, Estrella Rocha, de Benimaclet, COS, son algunos de los distintos colectivos que han colaborado de una u otra forma durante todo este tiempo para recordar lo que pasó aquel fatídico día de huelga. Asesinaron a un trabajador por reclamar lo que era suyo. Mi familia y yo estaremos siempre agradecidos. También al ayuntamiento actual, porque en los últimos años es cuando más nos han escuchado y más se ha podido hacer para que Valentín sea recordado. Valentín, hermano, nosotros no olvidamos. A continuación, Anthony y Ferran tocaron y cantaron una canción que hicieron para homenajear a Valentín. L'25 de juny ja s'apropen els punts, la unitat de les colles, que reclamen un sol just, dia de vaga. En el mercat d'abastos, units els treballadors de càrrega i descarregar. el jefe a la policía, que tortura y asesina en total impunidad. Valentín, barricades de memòria, el dolor d'una història carregant contra l'oblit. Valentín, barricades de memòria, el dolor d'una història carregan contra l'oblit. 25 de juny, carrer sonant tres puny, la unitat de les colles que reclamen un sou just. Marcat en terra el cos d'un jove guisat, que a boca de canó la vida ens han furtat. Per al botxí, medalles i un nou destí, on el càstig popular justícia van impartir. No tenim por, tenim per bandera la solidaritat obrera contra el terrorisme d'estat. Valentín, barricades de memòria, el dolor d'una història carregant contra l'oblit. Valentín, barricades de memòria, el dolor d'una història carregant contra l'oblit. Barricadas de memoria. Bueno, la verdad es que es la letra la que importa en este caso, porque el hombre pone toda su voluntad. Después fue una representante de la Plataforma por la Memoria Histórica quien intervino. E intervino. Y creo que está allí interviniendo. Después, muy frescas y llenas de energía, las palabras pronunciadas por la compañera de CNT. La reciente actualidad nos recuerda incansablemente que los desahucios son asesinatos. Dos hermanas de 70 y 79 años que iban a ser desahuciadas aparecieron muertas en su casa de Santander. Frente a estas tristes noticias, solo podremos parar este tipo de crímenes estando organizadas y asumiendo responsabilidades. Sin organización y acción, volverán a suceder crímenes como este. Y es que haciendo memoria, hace unos años, cuando Pepe Mujica vino a dar una charla en Valencia, llama la atención cómo la clase trabajadora éramos capaces de llenar e incluso quedarnos afuera del acto ese día. Y sin embargo, ese mismo día, en el barrio de Orriols, tan solo acudieron 8 personas a frenar un desahucio contra la familia del barrio. La desorientación reivindicativa de la clase trabajadora es un importante factor a tener en cuenta, pues necesitamos más piquetes en fábricas y polígonos y menos charlas y pases de vídeo. Más huelgas y menos manifestaciones guiadas por la policía. Más primero de mayo revolucionarios y menos Viñarroc. Más barricadas y menos batucadas. Desde CNT Valencia siempre reivindicaremos que el mejor homenaje al compañero Valentín es continuar la lucha. Por eso estamos organizadas, formadas y sindicalizadas en su sindicato, la CNT. Valentín, hermano, nosotras no olvidamos. ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva! ¡Viva la CNT! ¡Viva! turnos de palabra de las organizaciones convocantes, CGT y la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencia, también supieron elevar el recuerdo a la lucha de hoy, para no olvidar los motivos de su infausto destino. Finalmente, Estrella Rocha de Benimaclet interpretó Las Barricadas. Hay una intervención por parte de uno de los convocantes, creo que era la coordinadora, sí, el que representó a la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática, en la que hablaba de un poco lo que estábamos comentando en el último programa. Vale, Valentín y 200 y pico más. O sea, concretamente se tienen controlados 272 víctimas del 75 al 81. Entonces, de alguna manera lo que se hace es resumir un poco en ese acto toda la represión de un montón de compañeros que han tenido por parte de los medios. ¿Te refieres a la transición ejemplar? Sí, a esa. Después se ha recordado que desde el 2000 hasta aquí ya llevamos unos 100 y pico, no directamente muertos por la policía, sino por la extrema derecha. No les acaban de morir 30 señores en la valla de Melilla, por ejemplo. Que se dice sí. Pronto. Sí, todo eso se olvida y sobre todo todo eso queda impune. Esa gente sigue trabajando de policía y sigue ejerciendo, pues estando ahí, echando horas y haciendo el mal, ¿no? Como el villano de las películas y probablemente ascendiendo y siendo, estando al mando de más gente, según va pasando el tiempo van ascendiendo y eso explica por la policía que tenemos y los jueces que tenemos, ¿no? Porque y es importante, por eso es importante recordar todo esto a Valentín, porque no es el único, ni mucho menos. Sí, ya te digo que normalmente se utiliza como pretexto para reivindicar toda la cantidad de figuras anónimas que nunca nos enteraremos, como el tema de las fosas. O sea, se sacan unos cuerpos y al final se determinan quiénes son. Pues me parece que esto suena a despedida. Sí, no nos queda tiempo. Que está muy bien la canción. Lamentamos. Bueno, yo me despido ya para que se oiga bien la canción. Lamentamos comunicarle a la audiencia que esta fiesta se ha acabado. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Esto ha sido Díscola. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Manolo y Alfonso, que estuvo ahí en los cacharros. Hasta la semana que viene. No pasarán. Oiga usted, señor agente, lo que hacemos es luchar contra las leyes injustas hechas por el capital. Hombro con hombro, junto a la puerta, esta familia de aquí no echan, no pasarán. Venga, dadme los carnets, ahora os vais a enterar que la denuncia va a ser agresión a la autoridad. Pero ¿qué dices? Eso no es verdad. Es otro abuso de autoridad. Justicia social. ¿Qué hace falta? La cosa no acabó bien, es fácil adivinar. Porras y denuncias falsas nunca nos podrán parar. Hombro con hombro, junto a la puerta, esta familia de aquí no echan. Justicia social. Ahora todos. Justicia social. Ahí va. Justicia social. Para que todo el mundo pueda comer. Justicia social. Y toda la gente pueda estudiar. Justicia social. Ya que nadie falte un poco de pan. Justicia social. Y no haya más recortes en sanidad. Justicia social. Vamos. Justicia social. Por aquí, por allá. Justicia social.